Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. ¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me mate un esfinge o para que me pille un coche? ¡Porque todo lo tienen estos hijos de puta que manejan el reparto del delivery de bosta de este sistema, que es una gran garrafa que está a punto de explotar e inundar toda la mierda! Al final no sabe uno si son ricos porque son cabrones o son cabrones porque son ricos. Son ricos porque son cabrones, eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué clase de pregunta es esa, máquina baja? Por favor, bienvenidas las personas a la 82, o ¿cómo se dice, Alberto, en latín? Octosegunda edición. No sé si eso es latín. Eso es, o griego, también se le puede conocer como latín, griego o antiguo. Es un idioma que se llama así, latín, griego o antiguo. No sé, la última vez que vi esas palabras no las vi en un libro, las vi como en una, en la entrada de un local que presentaba unos servicios que, bueno, en fin. Alberto, ese chiste no lo he entendido ni yo, que estoy aquí delante tuya, o sea, la audiencia ya ni te cuento. Ya ves, es que quería hacer un chiste sobre con connotaciones sexuales y entonces he intentado ¿Y por qué intentas hacer eso? No me sale. Pues, evidentemente, pero es que eso lo sabemos todos. ¿Para qué te esfuerzas? Debería ir un especialista, debería decirle, señor, antes... ¿Es usted especialista o es usted especialito? Yo era capaz de hacer chistes sexuales, ahora no soy capaz. ¿Qué está pasando? Claro, es impotencia humorística, ¿no? Está la impotencia cohunde de tres pares de cojones y luego está la impotencia humorística. Me deberían recetar homeopatía humorística. Un buen homeopatazo te daba yo. Claro. Bueno, las personas humanas que sepan que esto es la edición 8-2, o sea, el infinito del revés y el patito de En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era, no lo volverá a ser nunca. Hoy es día 15 de mayo, aniversario, como todo el mundo sabe, del atentado contra las Torres Kio en la Puerta del Sol de Madrid, en el Madison Square del Sol de Coffee. Y bueno, pues emitimos desde En Franca Decadencia, iba a decir, madre de Dios. Hay que avisar que hoy las personas venimos limitadas. Yo vengo hoy, tengo limitaciones. ¿Tú también has dormido mal? Podemos decir así. No, fíjate si he dormido mal, que me quedé dormido ayer viendo una película, que eso es sanísimo. Pero claro, me desperté a las 5 de la mañana y dije, oh Dios mío, el perro, tengo que sacar al perro porque el perro tiene que salir a hacer pis. Y me bajé, que yo no sé ni cómo ni por qué, o sea, cómo estaría yo. Y esta mañana, cuando me levanto a las 10, digo, pero ¿y para qué bajé al perro ayer? Si yo me volví a la 1:30 de la noche a casa, o sea, es como de... que imagínate el estado de limitación en el que vengo yo esta mañana in the morning aquí a Ágora Sol Radio, porque emitimos este programa desde las ondas libres, autogestionadas y asambleares de Ágora Sol Radio, pero además se reemite en Radio Almaina 88.5 de la FM Granadina. Por el amor de Dios, vamos a intentar comportarnos como personas humanas decentes y respetables y vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que es la buena de Islena Neira, que es una animadora y dibujante de TVOs zaragozana que vive en Francia y debería estar al otro lado de las líneas tecnológicas. Hola, Islena. Hola. Ah, bien, menos mal. Por una décima de segundo he pensado, bravo, Paulo, la has vuelto a hacer. Bueno, bienvenida a En Franca Decadencia, Islena. Gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí estoy, está lloviendo en Angoulême, como siempre. Ah, bien, bien, ya veo ahí cierto rentintín anti-francés, me gusta eso. Nosotros somos en este programa muy favorables a estar en contra. A nosotros la gente que está a favor, nos gusta lo justito. Pero la gente que está en contra, tú estás en contra, ¿verdad, Islena? En contra de la lluvia, ahora mismo sí. Bien, pues ya está. Nos basta con eso. Aunque lo hayas dicho completamente solo por pasar el trago y... Venga, nos vale. Somos tan simples que nos conformamos con esas migajas de contrariedad que nos dejas ahí. Las aceptamos alegres y orgullosos. Bueno, cuéntanos. Yo he dicho que eres animadora y dibujante de TVOs zaragozana que vive en Francia. Si puedes tú ampliar un poquito esta información, nuestra selecta audiencia te lo agradecerá. Bueno, pues nada, soy de Zaragoza, estudié en la Escuela de Arte de Zaragoza. Ajá. Y en 2015 me vine a Francia para estudiar en NEMCA. ¿En 2015? En Google, y aquí me he quedado. O sea, que llevas ya un 6 añitos ahí. Sí, ya llevo 6 años. A ver, deja, que estoy haciendo cuentas con las dedos. Sí, 6 años, sí. Vale, Alberto, bueno. Gracias. Bien, bueno, has pasado muy rápido. A nosotros nos gustan las introducciones que cuenten un poquito más de miga, porque yo he estado investigando y sé que tú no solo has pasado por la Escuela de Arte de Zaragoza, que eso lo habrá hecho mucha gente. Tú has sacado matrícula de honor en la Escuela de Arte de Zaragoza. ¿Es así o no es así? Sí, sí, es verdad. ¿Y por qué te lo tengo que explicar yo? O sea, ¿no te acordabas ya? Pero es que ya no me acordaba. Suena muy bien, pero bueno, son papeles. Luego, para el trabajo de verdad, tampoco cuenta mucho. Jolín, son papeles. Es que te has olvidado de una matrícula de honor como quien se olvida de los donuts. Exactamente. Pero escúchame, Alberto, es que no solo es una matrícula de honor en la Escuela de Arte de Zaragoza, es que fue artista del día, artist of the day, en Cartoon Brew, esta muchacha. Ay, sí. ¿Ves? Tampoco se acordaba. Vamos a ver, toda ya, no, es que fue hace tiempo. Toda la entrevista va a ser así. O sea, en algún momento, a lo mejor te vamos a llamar por tu nombre, digo, igual, es verdad, si soy yo. O sea, va a ser un poco como el chiste. Eso es muy baturro, ¿eh? O sea, eso es un humor muy, muy de cartero que va al pueblo y pregunta por Joaquín Pérez. Dice, Joaquín Pérez, pues no sé, no caigo. ¿Quién será Joaquín Pérez? No sé qué. Sí, hombre, creo que le llaman aquí el Matraca. Ah, sí, el Matraca, sí soy yo, claro. Y entonces, claro, o sea, el tío que no sabe ni su propio nombre, pero que naturalmente tiene lo esencial, que es el mote, la tarjeta de visita. Pero bueno, como verás, no estoy muy puesto de humor baturro, pero vamos, tengo que comentar. Tampoco. Pero vamos. Un momento. ¿Me estáis diciendo que no estáis puestos de humor baturro? Esto yo, en este programa, no lo puedo tolerar. Y os lo digo así. Pero tú no toleras nada. Saber inglés es vital, y a las pruebas me remito. Yo tengo dos amigos. Bueno, tengo más. Lo que pasa es que para esta history me vale con estos dos. De estos dos amigos míos, de estos dos friends, uno sabía inglés y el otro no. Uno se murió y el otro no. ¿Quién se murió? Exactly, el que no sabía inglés. Por eso digo que saber inglés es vital. Así que venga, abrir bien las CERS y bienvenidos al curso de inglés Level 5. ¿Qué os ha parecido el curso inglés? Es fantástico porque en Aragón se puede hacer todas las cosas del mundo. Claro, aprender inglés, sacar matrículas de honor y ser Artist of the Day de Cartoon Brew y no acordarse. Que bueno, ahora ya un poco más... Ahora, en serio, tenemos que explicar que Artist of the Day en Cartoon Brew significa ser el artista señalado ese día, de los 365 que se señalan a lo largo del año, de whole year, en Cartoon Brew, que es como es un blog, ¿no? Le podríamos decir que es un blog de animación, especializado en animación, y que es como el que mueve todas las comidillas de animación y tiene su repercusión. O sea que aquí, Islena, estamos hablando con una persona, cuidado, una persona que está ahí, right on the top. ¿Eh? Es que cuando dices blog parece una cosa que ha hecho tu primo. Pero parece muy casera, pero es un blog, muy una revista, podríamos decir. Sí, tiene formato de blog, pero es una revista y es muy influyente. Y prestigio, tiene prestigio. Prestigio, bueno, también tiene sus cositas. ¿Eh? También tiene un tono de amarillismo de clickbait que dices tú... ¿Tú crees que nosotros estamos en posición? ¿Tú te crees que...? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Uy, ya hemos perdido a Islena, fantástico. Ahora podemos... Ah, no, no la hemos perdido, creo que está reconectando. Que tú sabes que ha pasado por los micrófonos de En Franca Decadencia, el muchacho de Cartoon Brew, y se llevó unas buenas copas de licor café del que llevábamos nosotros cuando íbamos al 3 de Wire. Vale. Bueno, al festival anteriormente conocido como 3 de Wire. Ah, vale. ¿Ahora se llama cómo? Ahora se llama Weird. Gracias. Refrescanos la memoria, que después de la pandemia yo no sé cómo voy a memorizar ese cambio de nombre tan, tan complicado. Pero vamos, estaría bien. Sí. Uy, ¿qué ha pasado? Pues una de dos. O un coche que nos está pitando. ¿Estás en doble fila, Alberto, tal vez? Yo es que, además, encima, pues ahora... Si no está ella, la podemos poner a parir. Podemos decir cosas malas de ella, como que... Podemos, por ejemplo, decir que la matrícula de honor se la pusieron por enchufismo. O que no le gusta la lluvia. Pero por ¿cómo? Ejemplo, que hay que ser mala hola, gente. Hola, ¿qué tal, Islena? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mona? Oye, qué guay tenerte hola, por aquí de nuevo. Tía, ¿que no te gusta la lluvia? ¿Qué pasa? Que, pues, es normal, Alberto. Es que es muy incómoda, moja mucho. Y aparte está en Francia. Es que eso fastidia ya de por sí. Hombre, pues esto lo tiene que explicar, porque debe de ser la única persona, bueno, no sé, a lo mejor es que habrá mucha más gente que la lluvia, pero estamos hablando de un artista, una persona que, o sea, tiene esta, la lluvia, por lo general, ayuda a concentrarte. Estás sentado delante del ordenador y yo, por ejemplo, oigo la lluvia y digo, ah, oh, qué bien, estoy aquí y tal. Ay, es una cosa. Mal. Vaya. me hunde. Bueno, para gustos colores, pero... Venga, Islena, cuéntanos un poco. Tú estabas en la Escuela de Arte de Zaragoza, te llevaste ahí la matrícula de honor, luego te hicieron Artista del Día en Cartoon Brew, luego aprendiste inglés y francés, porque sabes hablar esos dos idiomas, y decidiste irte a Francia. ¿Por qué y a qué? ¿Por qué y a qué? Porque la conexión viene y va como la vida misma. Bueno, esto es culpa de Francia. Pero no pasa nada, tenemos recursos para todo. ¿Esto? Y uno de ellos es... El humor... reivindicable. El humor de olvidarme de subir los canales cuando los tengo que subir. Ostras, esto suena distorsionado, pero esto es muy bonito. Suena distorsionado porque lo grabé yo ayer malamente desde el ordenador. Es que claro, todo pasado por tus manos se distorsiona. Sí, sobre todo cuando pongo los volúmenes mal. Esto nuestra audiencia lo está agradeciendo. Claro que sí, esto es magia. La magia del directo es esto. Damos la bienvenida a todos los oyentes de En Franca Decadencia que estén utilizando ahora mismo auriculares. Y los otorrinos también les dan la bienvenida. Y los fabricantes de Sonotone también dan la bienvenida. Todo, everybody welcomes a las personas. Creo que ya estamos de vuelta con Islena. Hola Islena, ¿estás ahí? Hola. Hola, vale. Estoy al lado del router. Ah, muy bien. Pues no te muevas de ahí por la gloria de tu madre. ¿Has escuchado lo que estaba sonando? No. Bueno, vuestra voz, eso es todo. Bueno, no. Estaba sonando algo mucho más interesante. Islena. Todo mal. No, pero yo le había bajado el volumen. O sea, es normal. Había quitado su canal. Vale, Lo que ha sonado es una canción al piano que se llama Je, Je, que ha compuesto alguien humano que se llama Islena Neira, porque además tocas el piano. ¿Te acuerdas? Sí. Por si no, claro. ¿Sabes el mueble ese que tienes en casa que esta mañana dijiste, ¿y esto qué hace aquí? ¡Que tocas el piano! Sí, sí que toco el piano, pero hace mucho que no lo toco porque estoy todo el rato mudándome y un piano es muy grande. ¿Ah, sí? Así que lo echo de menos. Vaya. Bueno, pues nosotros también lo echamos de menos. ¿Pero tienes años de conservatorio o algo así? O bueno, vamos, curiosidad pues por tu formación. Hice desde los 14 hasta los 18 piano en una academia. Joder. Pero no tengo conocimientos en música avanzados ni nada. Luego paré durante otros 4 o 5 años y me mudé a un compañero de piso que tenía piano. Y lo volví a retomar un poquillo. Y ahora tengo un MIDI que, claro que sí, y hago algunas cancioncillas en el ordenador. O sea, tendrás un teclado de estos y luego pues con algún programa de... Claro, sí, sí, no, pero vamos, yo creo... Hombre, no será lo mismo que tener un piso con piano, porque además encima en Idealista es una de las casillas que tienen precisamente para buscar piso. Dice, pues con ático, con garaje, con piano. Pero tiene que, sí, pero vamos, y lo tienes, y entonces, claro, entonces abandonado no vas a abandonado. A mí es que estas cosas del piano, no. La musiquita y tal, hace un momento lo estábamos comentando, y claro, es un fenómeno que también se comunica un poco toda esta tontería de ser unos artistillas, pero bueno. La cosa es que con el... Bueno, yo creo que, vamos, o sea, dices que el piano, que no lo tienes, que lo tienes un poquito abandonado. O sea, que el piano lo que es tener un teclado ahí guay con toda la escala de 60.000 teclas. Alberto, las teclas improvisas fatal. O sea, le estoy haciendo gestos para poder ir a hacer una pequeña gestión aquí. Improvisas fatal. O sea, no, pero es que me ha pillado tarde. El piano, ¿ya? Con las teclas ni teclas. Sí, sí, sí. Bueno, Islena, venga, teclas, cuéntanos. Teclas a ver, ¿tú a qué fuiste a Angulem? ¿Tú a qué fuiste a Angulem? Pues nada, me vine a Francia porque descubrí que la animación existía y que se podía aprender. Ah, porque en Aragón no hay escuela de animación de ningún tipo, ¿no? Bueno, creo que en la Escuela de Arte, justo el año que me fui, empezaron a tener estudios de animación. ¿Qué año fue ese? En 2015. Ah, es cierto, sí, ya nos lo has dicho. Sí. Es culpa de Alberto, que a veces me genera despistes, pero es él. Y entonces, nada, pues era la época de Tumblr y veía que existía Goblins y todo. Y, ¿Qué es Goblins? ¿Eso qué es? Tumblr. ¿Goblin? ¿Eh? ¿A Tumblr? Ah, Gobelins. Ah, claro, es que como encima ella habla francés, a Gobelins le dice Goblin. Ah. Goblin, claro, porque esto es al queso le llaman fromaje, o sea, no te digo más. Pero, o sea, y tú te querías estudiar en Gobelins o Goblin, que es la escuela más... famosa, más potente y, que también hay que decirlo todo, la escuela que saca todos los cortos por el mismo patrón, que es un... No voy a empezar a despotricar, es demasiado temprano. Sí, totalmente. Bien, pero... nos gusta, porque Islena está en contra, como nosotros, Alberto. Bien, eres de nuestra raza. Nos alegra saber que hay más como nosotros en el mundo. O sea, gruñones. Continúa, por favor. Pues nada, pues la cosa es que no podía ir a Goblins inmediatamente porque tenía que saber francés. Es que cuando vine a Francia no sabía francés. Tenía que tener un B2 en francés. No te acordaste de ese detalle, claro, no te acuerdas que tienes una matrícula, llegas a Francia y dices, hostia, que en este país de Francia hablan lo del idioma este francés, que es como con la boca chiquitita así. Tu le temps con la bouche a petite comme si tu étais une personne qui ne savait pas de la vie. Claro, pero llegaste allí y cuando fuiste a decir, dame un croissant y te dijeron, ¿qué cuá? Y tú dijiste, hostia, que no sé francés, coño. Fue así como no te acordabas. Claro, a lo mejor era eso, a lo mejor te habías dejado el francés ahí despistado, donde el piano, y no te acordabas. Ya ves, pero bueno, la verdad es que fue algo bueno, porque acabé en EMCA, que no me pedía el papel. EMCA es la escuela de Angoulême, ¿no?, de animación. Sí, hay un par de escuelas de animación aquí, aunque sea súper pequeño. Claro, porque pero ¿cuánta gente vive en Angoulême? Pero pequeño, ¿no? No sé. Es que o sea, es más pequeño que Zaragoza. Es que no... es que había oído el nombre de la escuela y me había estado... EMCA. E-M-C-A. Vale, es que creía que era una canción de los Village People. Vale. Ya, tú crees muchas cosas, pero aciertas poco. Venga, Islena, prometemos ahora ser buenos y estarnos callados. Cuéntanos un poquito esa trayectoria. Bueno, pues nada, vine a la EMCA y fue algo bueno porque aquí es como que no hay notas ni hay exámenes y todo está un poco en el aire. O sea, es así como una escuela a lo hippie o qué. Es muy extraño. Bueno, es la única así, creo, que hay en Francia. Que tienes mucha libertad, puedes hacer los proyectos que quieras y que es bastante peligroso porque puedes simplemente no ir, pero como es súper cara, tienes que hacer las cosas. Es privada, entonces. Sí, es privada. Muchas escuelas de animación en Francia son privadas. Ah, porque es que yo... Pero hay una pública en Angoulême, si no recuerdo mal. O a lo mejor me estoy equivocando. ¿De animación? Sí, no lo sé. Yo conocí a un chico que estudió en Angoulême, en una escuela, y él era parisino, pero no se podía pagar la Gobelins, que tampoco sé si Gobelins está en París, ahora que lo pienso. Oh, pues igual era... Es que la cosa es que se ha ido volviendo más caro cada año. ¿Cuánto cuesta? Y cuando yo estudié, 6.000 al año. Carayo, cheja lleven, me cago en diola. Sí, es súper caro. Gracias, mamá. Muy bien, eso pero... te honra, nos gusta. Oye, también, quiero decir, se lo han gastado, pero joder, le estabas dando matrículas de honor ya en la Escuela de Arte de Zaragoza. O sea, estos tuvieron que ver que eso de dinero gastado estaba bien gastado. No te lo ibas a fumar en los recreos. Pero también es que en Francia hay muchas ayudas para los estudiantes y hay una cosa que se llama CROWS y te paga, bueno, a mí casi me pagaba toda la vida con eso. O sea, como comía y una beca. Tenía el apartamento. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien. Sí, sí. Ayuda mucho. Bueno, y entonces en esa escuela, cuéntanos cómo fue tu experiencia. Además de que era todo muy loco y había el peligro de no hacer nada, a la vista está que tú lo aprovechaste bien. Sí, sí. Aparte de ir a las clases de 3D, que no fui. Pero la verdad es que fue muy buena experiencia. Hay mucha gente que no le gusta por eso, porque no es muy técnica como otras escuelas que te aprenden animación así con volúmenes y sí. Como más con regla. Y... Pero bueno, aquí lo bueno es que aprendes haciendo cortos. En segundo año, cada mes tienes que hacer un corto. ¿Cada mes? Salido de la nada. Casi, sí. Tienes que ir súper rápido. Es muy, pero muy cansado. ¿Pero cada mes? O sea, pero what happened here? O sea, cada mes no te da tiempo ni hacer la preproducción de un corto. Bueno, algunos eran en plan 2 meses o no eran todos los meses, pero sí que en segundo hicimos... 2, 3, 4, como 4 o 5 cortos, pero son muy pequeños, y son bastante malos, pero la idea era ir de A a Z, ajá, como para pasar por todo, ¿no? Entonces lo bueno es que sabemos hacerlo todo mal, pero sabemos hacerlo todo. O sea, como tener contacto con todas las facetas, ¿no? Desde el diseño de personajes hasta la postproducción, la animación, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, con hacerlo sonido, todo. ¿Sonido también? Sí, que íbamos con los micros ahí a hacer O sea, hacíais vosotros mismos la ruidal. sonorización y la captura de sonidos para utilizar en vuestros cortos. Sí, a veces teníamos algún técnico que pasaba un par de días para explicarnos cómo iba la cosa, pero las voces y todo nos lo hacíamos nosotros. Qué fuerte. Sí, pero Sí. es que en concreto uno de tus cortos es el de la piscina, que Pool se llama. solamente sí, el título es Pool, se Pool que pone. significa piscina. Lo que pasa es que los ingleses se olvidaron y cuando no saben lo que va, ponen os, por eso ponen pool. Que no es pool, es pool. Porque también se han olvidado. Islena se olvida del piano, los ingleses de las vocales. Entonces ponen vocales que no son. Pero bueno, yo que sé, hay que quererlos igual, ¿no? No Bueno, les da el sol, es falta de vitamina D al fin y al cabo. la lluvia. Claro. El caso de la, hablando de agua, el caso de el coto de la piscina que se puede ver en Vimeo, vamos, es que solamente los efectos sonoros tiene ahí Sí, muchísimo cierto, me llamó trabajo. muchísimo la Ay, atención. pero estos no los hicimos nosotros. Esto fue, bueno, lo pone al final Sí, en lo ponen los el. títulos de crédito. ¿Quién es el Esto que pone? fue Tú ese lo un codirigiste. profesional. ¿No? Ese corto tú lo dirigiste con otra persona, ¿no? Sí, con Benoit Michelet. Ajá. Lo hicimos juntos, pero lo hicimos todo, en plan, escribíamos juntos y luego animábamos mitad y mitad cada uno. Ah. Todas las fases las tocábamos los dos. Bueno, hay que decir para un poco que la audiencia, que luego lo pondremos en la descripción del episodio, que todo tu trabajo, o bueno, todo tu trabajo, no sé si todo, pero que gran parte de tu trabajo se puede ver en Vimeo, que es como una especie de YouTube para cosas de vídeo más profesional, digamos. Y con buscar el usuario Islena Neira en Vimeo podéis ver ahí sus cortos, que francamente son una maravilla, o por lo menos son algo muy interesante de ver. Y vamos, yo me sorprendí mucho cuando descubrí tu trabajo. Y ayer, rascando, porque claro, para hacer el guión pues investigo siempre un poco tal, y he encontrado por ahí alguna cosilla, de repente me di cuenta de que el corto Insomnia también era tuyo. Que a mí ese Sí. corto en su momento me voló la cabeza y dije yo, hostia, qué guapada. Que es, te lo pasé ayer, Alberto, creo, si no recuerdo mal. ¿Te lo Sí, viste? exactamente. Y me pareció además muy llamativo porque la técnica es así como un píxel muy, muy amigable y tal. Y O hay sea, es muy toda. raro porque Sí. es como está a caballo entre cortometraje y te veo animado. O sea, es como muy poco animado, muy a corte, no es fluido, pero está bien animado lo que está animado. Sí, no, no, Una es que. realización súper original, es que a mí me voló la cabeza en su momento. Y aparte una estética también muy rompedora, ¿no? Muy poco habitual, que eso tiene que ver un poco con lo que ha dicho ahora Islena sobre el no trabajar tanto lo normativo en esa escuela como sí hacen en otras, que al final, bueno, parece que todo está cortado por el mismo rasero y enseñado por el mismo maestro, y eso significa, como todo el mundo sabe, pobreza. Sí. No es el caso de tu trabajo. Y bueno, venga, cuéntanos un poco, esto, ¿cómo sale este corto de Hay Insomnia, Insomnia? Que a mí me que es mi volvió corto loquísimo. favorito Sí, pues me alegra de porque a los mí, que he hecho. te juro que me volvió loco cuando lo vi y dije yo, pero esto, ¿quién coño ha tenido esta idea? Y aparte que está hecho en poco tiempo, ¿no? No sé si leí que 5 días o algo así. Está hecho en 5 días. Tía, o No sé sea, es cómo que hice vamos a eso. ir a por ti, Islena. Yo te lo digo, yo quería esperar un poquito más, quería esperar más, pero llevamos 26 minutos de programa y tengo que decírtelo. O sea, como te cojamos, vamos a por ti, que lo sepas. O sea, no se puede ir por la vida sacando matrículas de honor, olvidándose de que sabe uno tocar el piano y encima haciendo esos cortos. No se Y puede. lo bien que nos vendría alguien que sabe aprovechar así el tiempo para sacar Coño, partido de Alberto, una hora de pero es que lo programa. que nos hace a nosotros, nos hace quedar mal, ¿entiendes? Esto no puede ser. Yo no le voy a echar la culpa a ella Ahora yo de que yo ahora quede me doy mal. cuenta de que tú eres un inútil, Alberto. Pero claro, por otro lado digo, coño, Pablo, tú eres más inútil todavía. Pero has descubierto la pólvora, tío. Pues sí, pero esto es culpa de Islena. Yo era muy feliz en mi ignorancia. Yo ya te digo que es que si sabe aprovechar así de bien el tiempo, o sea, ya te digo que nos viene 5 días, o sea, se hace un corto 5 en cinco, días. yo la mato. Bueno, hombre, no, no, deja que haga algunos cortos más Bueno, y luego venga, a lo mejor. vale, venga, Pero vale. además, encima la estética a mí me recuerda mucho, por lo menos hay un. no sé si conoces un vamos, es que realmente esta estética y por ejemplo un montón de cosas que he visto con esta impronta de píxel de esta pantalla pequeñita en este formato tan cuadrado. Claro, es como si fuera es formato cuadrado y como si fuera una viñeta dentro de la pantalla, ¿no? Es como muy raro, o sea, de sí. Realización es muy raro. Sí, pero es que además encima y es bitono, no tiene colores, ¿sí? Solo son el fondo y un color y ya está. Pues sí, píxeles, dos colores, todo esto, yo me acuerdo que es que vi un montón de vídeos porque además encima yo tenía un videojuego para es que es así, es que es un videojuego, o sea, la estética sí, un poquito, en gran sí. Parte, es que se me ha olvidado el nombre del animador, hay un animador que todavía sigue trabajando con el que hace el fantasmita. No, estamos hablando, no, ahora mismo no sé, es que también es francés y me gustaría tener aquí el nombre, lo voy a buscar y si a lo largo del programa me acuerdo también lo voy a comentar, pero para que la gente, nos estamos poniendo muy descriptivos hoy, pero yo me sí. Imagino que la gente que está escuchando esto estarán suicidándose ya. Bueno, no sé, y si no se han suicidado, pues yo algunos creo que lo han... habrán logrado, algunos habrán sido efectivos, eficaces. Chicos, no os suicidéis. Y se habrán suicidado. Pues antes los otros estarán ahí, joder, he puesto la cuerda demasiado larga, maldita sea, eran demasiadas pocas pastillas, oh, este cuchillo para cortarme las venas no está afilado. Oh, me las he cortado en transversal en vez de en longitudinal, que es como se hace. Lo malo es que hay gente que es tan inútil como para hacer eso, a lo mejor tiene más motivos de suicidio. Bueno, en fin, vamos a ver. Chicos, Islena, ¿tú estás bien? ¿Tú estás bien? Sí. Te tengo que preguntar si voy al grano. Esta aplicación no para la Nintendo DS. Voy al grano, dice el otro. El Rodeo Jones dice: voy al grano. Oye, sí, el señor, te pregunto algo y te interrumpo tu propia respuesta. No me está dejando preguntarte si conoces la aplicación, se llama Flipnote. Para Nintendo DS, para una consola, para, ya te digo, o sea, y es que la estética, había como una especie de comunidad enorme de gente haciendo animaciones, y ojo, animaciones muy buenas, estamos hablando casi de, bueno, para hacer bucles era increíble, tenía unas posibilidades tremendas, y la estética era así, era como... pues eso, una animación hecha pues con muy pocos colores, con dos, tres colores creo que tenía, y además encima era ese rollito de tirar con lo mínimo y con ello conseguir unos efectos muy curiosos, y además encima permitía pues algunos efectos de sonido así pues de una manera un poco pues muy sencilla, vamos, pero bastante eficaz. Y vamos, el corto es que me ha recordado totalmente a eso, a esa estética. Yo no sé si conoces. ¿Conoces tú eso, Islena, de lo que está hablando Alberto, sí, o se lo está inventando? Sí. Ah, vale. Que la tengo. Vale, bien. Joder, es que estaba yo aquí, digo, madre mía, en cualquier momento me va a decir, ¿de qué estás hablando, Alberto? Entonces pilotas la Nintendo DS. ¿Todavía la tienes? ¿Tienes el juguetito? ¿Tienes la aplicación? Sí, aún la tengo. Jolín, ¿y haces animaciones? ¿Las subes de vez en cuando? O sea, quiero decir... He hecho animaciones, pero es súper difícil. En los controles me cuesta mucho, no sé cómo hacen eso. Hago cosas muy básicas. Estoy seguro de que conoces al animador del que te hablo. Es que me acuerdo, no sé si se llamaba Coco... Sí, Keke. Sí. Keke es el más conocido, yo creo. Sí, no sé cómo hace eso, porque es muy incómodo trabajar con la DS. Es durísimo. Lo que pasa es que hubo una época... Bueno, pero la DS, había... vamos a que nos explique ya cómo ha hecho su corto. Porque a mí Keke, sí, Keke ya lo entrevistaremos. Pero ahora estamos entrevistando a Islena. ¿Qué? De la vida moderna. Por el que sea. Cuéntanos, Islena, ¿cómo hiciste ese cortometraje? Vamos a ver. Y sobre todo, ¿cómo hiciste ese cortometraje en 5 días? Ya, bueno, es que estaba obligada. Era en segundo año, en 2017. Teníamos que hacer es el rally de animación. Toda la escuela, bueno, todos los de segundo tienen que hacer un corto en 5 días. Y de Madre 2 minutos. De tienen que ser 2 minutos. Yo es que los mato. Y la cosa es que dijo, me apetece mucho improvisar algo en el piano y luego como improvisar la imagen encima y hacer como la música es historia. Tuya. La música es suya, Alberto. Sí, también es mía. O sea, es que yo ya no digo nada. Encima improvisado, ¿sabes lo que te digo? Improvisado. Bueno, Así, en plan, cinco días. Esta semana no tengo nada que hacer. ¿Qué hago? Improviso un cortometraje de puta madre y la música también la improviso. Necesito saber improvisar igual de bien para cuando tú te levantes a coger una cerveza. No, eso en este programa no se hace. Quiero que conste y quede en acta pública que eso que ha dicho Alberto es una fabulación. Cristian. Continúa, vale. Islena. Bueno, improvisé un montón, ¿eh? Además lo grabé con el móvil, era como ¿Cómo que lo grabaste con el móvil? ¿Qué quieres decir? Lo grabé con el móvil, puse el móvil encima del piano y estaba improvisando. Ah, la música. Vale. Es que me tiro por la ventana, vamos. Estamos en un primero, no serviría de mucho. O sea, como mucho, escayola y 5 o 6 puntos en la frente. O sea, no vamos a solucionar nada con eso, Alberto. Lo siento, ¿eh? Sigue Islenia, sigue deprimiéndonos. Islena, por favor, Islena, no le cambies favor. El nombre. Y nada, pues elegí una de las cosas que hice. Muchas eran bastante horribles, era la única potable. Y después tenía una especie de línea general en la cabeza, pero no sabía qué imágenes iba a usar. Entonces, nada, como teníamos solo 5 días, desde el principio me dije, buah, no tengo casi que animar. Me lo hice cuadrado para tener menos que dibujar. Claro, te quitas lo de los lados, te quitas el cacho de los lados, te lo ahorras. Y me dije, venga, solo una línea y ya. Y bueno, pues la cosa es que a veces tener muchas restricciones hace que hagas mejores cosas. Sí, ¿no? Como las limitaciones también te obligan a tirar para adelante con los pocos recursos que tienes y al final consigues resultados, desde luego para mí ese, tremendamente sorprendentes. Joder, es que es una lección en más de un aspecto. Yo me estoy encontrando con... Dura 2 minutos, ¿no? Fíjate. Si no me equivoco. Sí, 2 minutos. Vale, pues recomendamos a nuestra audiencia que lo vea. Sí, es que es exquisito además. Y bueno, aparte, bueno, no sé, es una cosa que en algún momento te quería preguntar también, porque comentaste que en otra academia, en Gobelins, corrígeme si me estoy diciendo mal el nombre, que eran un poquito más técnicos, que por ejemplo el dibujo iban un poco a la volumetría, ser un poco más, no sé exactamente qué palabras utilizaste. Sí, más normativos, podríamos decir. Bueno, y por ejemplo en este corto, y por ejemplo en el del coche, he olvidado, en el coche en no el introduzcas gato. Que si no, pues no hemos dicho todavía qué corto es, The Cat Under the Car, ¿no? Bueno, me parece que es. Encuentro algunas cosas de volumetría que se nota que ahí detrás hay oficio, es decir, hay una persona que controla lo que es la morfología de un volumen y sabe moverlo y sabe. O sea, no cualquiera que te oiga a lo mejor pensaría que tú llegas y te pones a hacer brochazos y a hacer trazos y aquello acaba configurando una animación, pero ya te digo que es que yo me he encontrado con eso, con oficio de animador tradicional de toda la vida, de gente que bueno, o sea, por ejemplo, en el corto este, pues sí. ¿Qué corto? ¿De cuál corto estás hablando ahora? De Insomnia. Claro, es que te pones a liar a las personas. O sea, el avión, vamos a ver. Es que, tú, por ejemplo, hay un momento que hay un avión que hay está rotando. Hay un avión con unas nubecitas, que es maravilloso. Sí, ese puntazo es como de, pero bueno, esto parece Akira Toriyama. O sea, claro, yo como me estoy leyendo ahora, ya veo Akira Toriyama en todas partes. Bueno, ya te digo que es que me parece admirable. Pues cuéntanos más sobre ese trabajo. Gracias. Sobre Insomnia. O sobre los otros cortos, porque tú hiciste Insomnia como trabajo en la escuela. Nos has dicho que eso fue el segundo año. ¿Cuántos años de escuela fueron? ¿3? Son 3 años, pero a mí me cogieron en prepa, entonces hice 4 años. ¿Qué es eso de prepa? Es algo francés, es como sales del bachillerato. El COU, ¿no? Como la preparatoria no, para la universidad o algo así, ¿no? Uy. Sí, es como un año antes de hacer como los estudios superiores. Sí. Y eso se parecía mucho a primero, en realidad. Es como que hice primero 2 veces. Ah. Pero bueno, pues nada. Y puedes hacer una prepa en otra escuela, por ejemplo, y luego venir a otra escuela. Puedes hacer la prepa donde quieras. Es como algo separado, ¿no? Y tú lo hiciste en la misma EMCA, ¿no? Sí, porque si lo haces ahí, luego ya te cogen directo en primero. Ajá. Bien, entonces hiciste el segundo año ese corto, luego terminaste los estudios, ¿hiciste más cortos en ese tiempo? Pues si tú haces a corto cada 5 días, me imagino que tendrás como tonelada y media de cortometrajes ahí por casa. ¿Habrá cortometrajes? Estoy haciendo cortos todo el rato. ¿Estás haciendo cortos todo el rato, sí? No. Ah, vale. Ahora me llevan más tiempo. Los martes descansas de hacer cortos, ¿no? Sí, solo los martes. Tiene que pasar factura de todos modos, porque yo, vamos, me acuerdo de estas jornadas de estar a tope durante, pues como tú dices, 5 días, y acabo de esos 5 días de terminar Insomnia, A lo mejor precisamente lo que no tenía era insomnio. No. No sé, tendría que... Yo me estuve muerta durante una semana. Caray. No me extraña. Tuvo buena acogida ese cortometraje, me imagino, ¿no? En la escuela y tal, ¿no? Ay, sí. ¿Te pusieron matrícula? ¿Te pusieron matrícula otra vez? No hay notas. Ah, es verdad que no hay notas, claro, como son hippies. Pero bueno, No, yo misma estoy sorprendida de este corto. No, yo no podría volver a hacer algo parecido. Yo estaba muy contenta. Qué bien. Bueno, si te sirve de algo, estamos todos... Bueno, cuando digo todos, me refiero a Pablo y yo. Venga, me refiero somos solamente... Nosotros somos el todo, Me Alberto. Refiero solamente a mí. Yo por lo menos estoy aprendiendo bastante de tu proceso. Y vamos, ayer cuando vi el corto, que confieso que no había visto... Pues sí, lo siento, no es que no estoy a todas y claro, menos mal que Paulo me puso en contacto con esta, que claro, lo veo. Un aplauso para Paulo. Sí, que haga falta, uno y medio. Pero era, además, encima fue Staff Pick en Vimeo. Además, Staff Pick en Vimeo, que eso, para los que no lo sepan, es como que te destaquen, como que te pongan un sellito de... Esta mierda es buena mierda, ¿no? En el canal este. Lo cual significa que tu corto o tu trabajo lo va a ver mucha más gente. Entonces ya tenemos una muchacha con matrículas de honor, con idiomas, que sabe tocar el piano, que tiene un staff pick y un artist of the day, y ya es como, bueno... Pues, y que no se acuerda de nada de eso. Y no lo recuerda porque... Pues es que lo de todo esto, no lo pienso todos los días, es verdad. Para eso estamos nosotros, para recordártelo y poner tu autoestima por encima de esas nubes que están mojando Angoulême con su lluvia gabacha de Fogomash. Qué bonito. Bien, entonces, a que venga, trayectoria. Terminas ese corto, va muy bien, sigues estudiando. ¿Cuándo es el siguiente trabajo interesante que haces? O... Bueno, pues en tercero tienes todo el año para hacer un corto. Ah. Y es ahí que hice Il y a su la voiture, o Hay un gato bajo el coche. Ajá. Podemos llamar así. Uh-huh. Y eso tiene 7 meses, tienes que hacerlo todo tú. Entonces también tienes que ir rápido, tienes que ser económico, aunque tengas 7 meses, no es mucho tiempo. Uh-huh. Estando solo. ¿Todo lo hiciste tú en The Cat Under the Car? Pues no hice los efectos de sonido. Eso fue el mismo que me hizo los de Pool, Renaud Denis. Y qué más, luego tenemos una semana de ayuda, que viene gente de primero de la EMCA y te hace animación. Entonces me hicieron un par de planos animados. Y qué más, pues eso es todo. El resto lo hice yo. Dice hasta la música, aunque era la música maqueta de la animatic, pero al final se quedó. ¿Ah, sí? Bueno, una cosa que me sorprende mucho en ese corto y en tu trabajo en general, y que yo creo que está relacionada con lo que nos decías del espíritu de esa escuela, es que efectivamente yo veo que tu línea de trabajo es, como decía Alberto, buena en el sentido técnico, o sea, se percibe un control del dibujo, de la animación, de los volúmenes, o sea, no es como algo pocho que sale de casualidad. Pero por otro lado, no tiene este rollo gobelins, ¿no? De todo volumen. O sea, no es comercial, no tiene un estilo, no es algo que se vea en tele, en cine o en videojuegos generalmente, ¿no? Ese tipo de animación. La tuya es como mucho más suelta, mucho más libre en cierto sentido, menos encorsetada, pero a la vez funcional y potente. ¿Eso es parte de lo que os enseñaron en esa escuela? O sea... ¿Es una línea que siguen? ¿O fue tu elección, claro, digamos, personal y el resto de tus compañeros hacen cosas más, digamos, mainstream? Es que la EMCA es muy curiosa porque todas las personas hacen cosas muy distintas. Y yo creo que, pues, no sé por qué hago las cosas así, pero supongo que es porque a mí me gusta mucho dibujar y yo hago mucha observación. Siempre tengo... Y no sé, entonces mi trabajo en sí es bastante suelto porque intento hacer mucho dibujo de gesto y tal. Y no sé, supongo que también es el hecho de no tener mucho tiempo y que siempre he tenido que hacerlo todo yo sola, que hace que sea más suelto. Aparte de que no tengo conocimiento, bueno, quiero decir, tengo conocimientos técnicos, pero nunca he hecho nada como muy muy bien hecho, no sé cómo decirlo, muy con todos los volúmenes. Con, y respecto tal. Al canon, ¿no? Muy fiel al canon de... Sí, con un modelo muy fijo y tal, no, yo nunca lo he hecho. Sí, entonces con esa limpieza que te exigen los grandes estudios a la hora de tener una línea depuradísima y de que todos los volúmenes estén en su sitio. Pero, por ejemplo, en el coltó del gato debajo del coche... veo muchísimas veces que, por ejemplo, veo el coche y tiene un volumen de lo más consistente. Incluso... Ahí espera. Bueno, pero... Que tiene truco. A ver. Que lo hiciste en 3D. ¿O qué? No, no es en 3D, es mejor. ¿Es tengo mejor? Un juguete de ese coche. ¡Qué bueno! Ese coche lo ¡qué tengo bueno! Físicamente. Claro, o sea, que lo fotografiaste con TV Paint, ¿puede ser? O con... No, que yo lo tengo en la mano y lo giro y tal y... Yo lo miro en la vida real y digo, ay, ¿cómo se dibuja esto? Y lo tengo delante. Pero vamos a ver. Ah, o sea, pero eso pero, no pero es eso trampa. Eso no es un truco. Claro, eso no es un truco. Esto es, pues tienes que dibujar y dices, a ver, ¿cómo dibujo una persona? Uy, voy a mirar a ese señor. Y, la cabeza va por encima. O sea, eso no es un truco, tronca. Estábamos pensando que habías hecho un stop motion y luego lo habías rotoscopiado o que claro. Tenías un modelo 3D para dibujar por encima. Y habías calcado. No, o sea, que tienes el coche en la mano y entonces tú, con el coche en la mano, te pones a dibujar en el ordenador, pero eso no es truco. ¿Eso no es trampa, eso tronca? No es truco, no. Bueno, para mí es mucho truco. Claro, como tú ya matrícula, claro, tú ya, tus trucos ya son, ya, o sea, tú el día que te aburres, inventas algo que transforma la realidad de la sociedad de las personas o algo así, estoy o sea. Estoy deprimidísimo. Esto es, o sea, nos es estás hundiendo, Islena. Llama truco basta lo que es, ya. Lo que es para cualquiera una, no deja de ser una proeza, es que es un poco como el chiste de y con este destornillador y aquella lata de Coca-Cola, pues he fabricado un cohete a la luna. Claro, ya está. No, es como, vaya. Pero no te. Es que usé un truco porque me miré me leí un libro un día para ver cómo es de la aeronáutica. Hice truco, hice trampa. O el chiste que de tío que trae un ratón y un jiguero y entonces lo pone ahí, ¿sabes? Y se ponen a cantar y al final le dice el o sea, el jefe dice, oye, pero esto tendrá truco, ¿no? Diré, no, pero es que no hacen nada. El chiste es algo así como, acaba con la frase, es el, diré, el pájaro no canta, no hace nada. Es el ratón que es ventrílocuo. Los fondos están hechos a mano, con técnicas tradicionales. ¿Ah, sí? Pero no, tiene truco, porque un día miró un edificio para ver cómo eran. el truco puede ser... Que dice que pasan a Angulem y que todo son fotos. Todo, quiero decir, yo tenía fotos de esa zona de Angulem. Ajá. Y no es un truco muy truco, es utilizar referencias simplemente. Tenía mucha referencia de ese lugar. Venga, cuéntanos un poco más de ese proceso, de ese corto, que nos estamos aquí enredando en detalles y nos estamos comiendo el programa. Pues no sé. Hice. No sé muy bien qué contar. La cosa es que nosotros sí íbamos... Lo bueno es que estábamos siempre juntos haciendo... Todos teníamos los mismos problemas y dificultades de motivarse y tal, de estar solos frente a un corto. Y eso había muy, muy buen ambiente. Era sobre todo que teníamos el buen círculo de todos estamos haciendo lo mismo. Y luego proyectábamos todos juntos, todos los cortos juntos. Y en plan, siempre veíamos la animática, después la línea, y veíamos cómo evolucionaba juntos. Yo creo que eso ayudó mucho. Y no sé qué más decir. Hablando de Goblins, fue uno de Goblins que me dijo cómo hacer ese pincel en TV Paint. Ah, sí. Y... Es que, joder, nos estamos. Hoy está bien el programa en una cuestión, porque es que. En que se acabará en algún momento. Sí, eso es que, lo joder, bueno que tiene. Yo estoy aprendiendo cantidad. Y además, encima, yo creo que hay un montón de cosas aquí que son bastante útiles. O sea, lo que dices de fabricarse un pincel en TV Paint es que hay un montón de cosas en TV Paint que para fabricarse pinceles supera al propio Photoshop. O sea, y al Creep Studio, porque es que eso de que, por ejemplo, tú fabriques un pincel, que cada muestra del pincel sea un fotograma de una animación. Es una cosa que, bueno, es increíble. Vamos, yo no sé si utilizas esa técnica. Yo he visto bastante... O sea, es un programa que no es trampa ni cartón. O sea, para cualquiera que sea a lo mejor nuevo en esto, la explicación más rápida, y yo creo que estarás de acuerdo con esto, es que TV Paint no hace milagros. O sea, el TV Paint no es como el Flash... Para que esté de acuerdo, tendrás que dejarle que hable ella también un poquito. Ah, sí, sí, a ver, Islena, cuéntanos. Es un programa que... No, Alberto, que te quito el micrófono, te estoy bajando, mira. Vale. Mira cómo bajo, ¿ves? Me voy. Ya no, ya te has ido, sí. Venga, Islena, dale. Yo creo que también le gusta a mucha gente porque sigue la misma lógica que en papel igual, que Sí, es como tienes la línea de el más tiempo. tradicional, ¿no? El que imita más, digamos, los procesos de animación tradicional. Sí, y entonces es muy cómodo, por eso está solo hecho para eso, que igual Photoshop o Flash, igual es como puedes hacer un montón de cosas dentro y GPaint está hecho para eso. Entonces es un programa en bitmap y no sé, pues eso, tienes la Bueno, línea de tiempo, tienes Onion sí, tienes Skin. lo que venía siendo animación tradicional con tus papeles y tus cosas, pero digital con la agilidad que permite eso. Sí, Ese no, está muy corto bien. tuvo repercusión en festivales y así, ha tenido recorrido. Ay, el gato, pues este no funcionó súper bien, pero sí que hubo algunos festivales. En Francia no lo cogieron mucho, pero en Asia le gustaron bastante. Ah, sí. Ah, qué curioso. Sí, ya. Y, por ejemplo, Pool funcionó muy bien, ¿no? Yo creo que es porque está en Pool color. lo hiciste después, ¿no? Es tu último trabajo, ¿verdad? Ay, no, Pool fue mi primer corto, pero la cosa Pero es que bueno, ¿cómo empezamos. que Pool es tu primer corto? Bueno, a ver, técnicamente lo es, aunque lo terminé en 2019, pero empecé en prepa Ajá. con este chico y Ajá. con Benoit. Sí. Y la cosa es que lo hacíamos en el tiempo libre, lo avanzábamos y en vacaciones. Terminamos la imagen en 2000, en vera, no, en verano de 2017. Ajá. Y luego le dijimos a Benoit, que es alguien que hace su sonido y tal en la ENCO. Dijimos, tenemos este corto y tal, y dijo, vale, yo os lo hago porque me gusta mucho y lo haré en mi tiempo libre. Y dijimos, te lo pagamos. Y nos decía, no, que vamos a hacer como si fuese la EMCA y tal. Y entonces pasaron 2 años y nos hizo el sonido, y entonces salió en 2019, pero el corto lo escribimos y tal en 2015, 16, a principios del 16. Pero la animación, yo por lo menos me dio esa impresión, como de que hay un nivel de animación, me dio a mí la impresión más potente, ¿no? Más tocho. Al menos esos Claro, planos que todo va la es gente nadando. más liso y tal. Sí, pero como la cosa es que fue muy ambicioso, porque como nunca habíamos hecho cortos, pues nos costaba mucho calcular cuánto tiempo nos llevarían las cosas. De hecho, al principio dijimos, bueno, lo hacemos en unos meses y ya ves, nos llevó varios años. Islena, ¿por qué estás hablando con acento gallego? O sea, aquí el gallego soy Estoy yo. hablando con Aquí el acento de Vigo soy gallego. yo. ¿Cómo hicimos el corto así en unos años? ¿No salió así, de aquella manera? Eso, ese papel, o sea, tú puedes venir aquí a pasarnos tus matrículas de honor, tus idiomas, tus cortometrajes, tus staff pick, tus artists of the day, pero el acento gallego, a mí, que soy vigués, no me lo puedes quitar. Ahí no se puede competir. Eso no te lo permitimos. En este programa está Es todo que permitido menos hacerse el gallego delante del Paulo. no sé de dónde viene este acento. Yo creo que es porque estoy todo el rato hablando en francés y ahora como que ya no sé hablar. Ay, No sé, ay, como que ay. todo se mezcla. Te estás No lo sé. afrancesando. Yo Un tengo la poquillo, yo teoría. creo. Cambiar el chip es un poco raro. Bueno, está bien. Los franceses tienen cosas buenas. La guillotina, quemar contenedores y no llamarle terrorismo, todo eso es muy sano. Estamos a favor de los chalecos amarillos. ¡Vivan los chalecos amarillos! Estoy un poco desconcertado, pero vamos, tengo mi teoría sobre tu Sí, acento. pero tú ya naciste desconcertado, Alberto. No vengas ahora a decir que es culpa de una zaragozana que vive en Francia, tronco. O sea, no. ¿Me No, entiendes lo que te no, digo? no, echarle la culpa. Yo, si ha hecho la culpa de algo, es de, pues eso, de muchas cosas que he aprendido, bueno, en el transcurso de ayer y hoy, porque ya te digo que es que he visto los cortos y algunas cosas. Cuando veo yo, por ejemplo, que un cortometraje se hace en poco tiempo y en un Poco momento. tiempo es lo que tenemos nosotros ahora, porque el tiempo se nos está marchando y todavía no hemos dicho que, además de todo esto, Bien dicho. Islena hace tebeos. Porque tú, Islena, has escrito, has dibujado La Torre Negra de Ars con guión de Carlos Díaz, a Carlos X Díaz, no sé el X de qué es, editado por Sally Books. O sea, 66 páginas de tebeo a todo color. Nos lo estás poniendo difícil, Islena, te quiero decir. O sea, Basta ya, basta basta ya, ya. basta ya el obús. O sea, ¿qué pasa? O sea, tebeos también. Ch, deja algo, ¿no? Para los Ya ves. demás. O sea, el resto también tenemos que pintar algo en este planeta. Venga, dinos, ¿qué tal eso? ¿Te gustó la experiencia? ¿Fue interesante? Sí, ¿no? Depende, tal Jo, me vez. encantó. Es que, bueno, fue muy duro porque bueno, me dijeron de hacerlo mientras estaba haciendo mis estudios. Entonces, eso me estresó bastante. Pero tras 3 deadlines pasados lo terminé. Ajá. ¿Cuánto tiempo estuviste con ese trabajo? Es que fue muy intermitente. En plan, hice el story durante unos fines de semana y luego paré varios meses. Entonces no sé muy bien. La cosa es que lo terminé en 2019, en verano de 2019, creo. Ajá. No, verano de 2018. Y si acumulamos todo, supongo que me habría llevado 5 o 6 meses, no sé. Caray, pues me parece bastante, a 66 páginas, bastante poco, o sea, un ritmo potente. Estaba haciendo cuentas con los dedos y... Sí, sale a muchas páginas. He llegado a la misma conclusión, sí. Bueno, pero no estoy muy segura, porque eso yo lo hacía muy intermitentemente y como cuando tenía tiempo, entonces de verdad ni idea de cuánto tiempo me llevó. Pero lo que más me gustó es que me dio muchas ganas de hacer más cómic. Y ahora pues estoy haciendo... Además ahora estoy en estudio con unos amigos y hace mucha autoedición. Y me está apeteciendo hacer más fanzines y tal. Y eso estoy haciendo. ¿Y tú ya has terminado la escuela, imagino? Sí, terminé en 2019. ¿Y a nivel profesional estás currando? O sea, ¿estás viviendo de los cortos, de la financiación de los cortos o de la explotación de los cortos? O del... Uy, de los cortos no me han dado nada. Yo como no tengo distribuidor ni productor... para distribuirlos, lo tengo que hacer todo yo. La EMCA distribuyó a 20 festivales, pero ya está. Claro. Y luego todo el resto de distribución lo hice yo, pero en mi tiempo libre, porque lleva mucho tiempo. ¿Pero cómo vas a tener tu tiempo libre? ¿Qué tiempo libre vas a tener tú? Si te haces la banda sonora, te haces la preproducción, te haces el TVO, la matrícula honor, el staff pick, no sé qué, no sé cuánto. Tu tiempo libre no tienes, tú duermes. Ay, yo sí, yo duermo mucho. ¿Pero tú qué duermes? ¿Tocando el piano? ¿Haciendo, no sé, estudiando ingeniería de minas o algo así? No estoy haciendo cosas todo el rato. Yo es como que a veces trabajo mucho y luego estoy como meses sin hacer nada y después como mucho. Es como un ritmo en absoluto regular. Es como bueno, con picos de actividad y luego duermo. Luego duermes un trimestre, por ejemplo, ¿no? O sea, como un oso. Sí. Vale, vale, vale. Entonces, ¿tú estás currando o no estás currando? Ah, sí, pues estuve, trabajé 3 semanas como freelance, como animadora, luego 2 meses en un cortometraje, en Cyclic, y después, bueno, hice una cosa que se llama En Sortant de l'école, que es algo que pasa aquí en Francia, que cuando terminas de la escuela, puedes enviar un dossier con una adaptación de un poema de un poeta elegido ese año. El año que me tocó fue André Chédid. Envié el dossier y me lo cogieron. Entonces estuve 7 meses haciendo un corto, que luego sale en la tele, y ahora está en la tele. Ah, sí, pero no está en internet todavía, ¿no? Sí que está en internet, lo que pasa es que solo puedes verlo en Francia, porque pertenece a France Télé. Claro, es de la tele pública, ¿no? Sí, y yo puedo pasarlo por mi cuenta con una contraseña, pero no puede estar. Si está fuera de Francia, puedo hacerlo así. Bueno, pues te lo agradecemos, pero sería un buen motivo para viajar a Francia, ¿sabes? O sea, ir a Francia para... Antes íbamos a Perpiñán a ver las películas así como del destape, ahora podemos ir a Francia a ver los cortometrajes. De animación. De animación, de Islena Neira, reconectando la llamada, porque hoy Alberto... Hoy todo ha estado en nuestra contra. Islena, ¿sigues ahí? Sí, sigo ahí. Ah, vale, perfecto. Es creo. Que, sí, sí, ha habido ahí un momento de flaqueo de la señal. Una pregunta solamente. Una pregunta muy veloz, porque muy estamos veloz. Llegando al final Rauda, de este programa. Directamente la labor esa de la distribución y, vamos, es decir, esos movimientos, esa burocracia que tienes que hacer una vez que has terminado el corto, ¿eso también lo cubría la academia, la escuela? ¿Te enseñaban a hacer ese tipo de labores? Pues ellos lo enviaron a 20 festivales, pero la verdad es que hay que enviar mucho, porque hay muchos cortos y... Claro, sí, es un mundo muy saturado, parece que no, pero sí, sí. Y festivales hay cientos de miles, o sea... Hay muchísimos. En Francia debe haber 20.000 festivales de animación tranquilamente. Ay, no sé cuántos hay, pero hay muchísimos. Te lo digo yo, 18.932. Wow. Se la acaba de inventar. lógicamente. Ah, wow. Lógicamente. Vamos, yo utilizo los dedos para contar, o sea que diría una cifra que tampoco sería muy fiable. O sea, pero bueno, no es que, sobre todo pues, no te lo preguntaba por eso, porque que cuando lo que quería decir es si academia te os enseña, es decir, tenéis alguna asignatura o algún si entra el tema de la distribución eso dentro es. Del mundo académico, o sea, es así, decir, tenéis que ir a tal sitio, tenéis que registrar los personajes en tal lado, todo eso. Pues creo que no tuvimos ningún curso sobre eso, igual. Ah, vale, que es igual, autodidacta también. Venga, pues ya está, ya está. Ya, ¿para qué queremos más? Sí, ya está, ya está. Hemos llegado a esto ya. Mira, Islena, te voy a decir una cosa. No puede ser esto. No puede ser esto, ya tú ya has aprendido la distribución, venga, pues ya está, ya crea tu imperio, crea ya tu imperio artístico creativo, contrata un ejército y vete a conquistar el mundo y otras galaxias, y el multiverso conquista también. Y le costará poco. Vamos, es que luego se olvidará. Ah, es verdad que yo era emperatriz de todos los universos, del plano de lo real, lo conocido, lo cuántico y lo paralelo. Jo, qué despiste, es verdad, perdóname. Sí, me había olvidado yo. Pues sí. ¿Qué tal? Pues Islena, nos hemos comido el programa ya, así a lo tonto. Ya llevamos una hora, de hecho nos estamos pasando. Voy a tener que hacer un ejercicio de edición después, lo cual me da mucha rabia y mucha pereza. Así que fundamentalmente apitufaré todas las partes en las que habla Alberto, que es lo que no interesa a nadie. Sí. Y es mi voz habitual. Y, o sea, realmente la voz normal es porque está grabando. Claro, eso, tu gravedad tú tienes bastante. Lo tuyo es grave, no vamos a decir otra cosa, Alberto. Lo tuyo es grave y gravitas bastante. Bueno, yo lamento que no hayas aprendido lo que hemos aprendido nosotros, porque nosotros ya te digo que ha sido muy didáctico para, por lo menos para mí, desde luego. Pues Didac estará encantado. Islena, un millón de gracias por atendernos. Esperamos que sigas haciendo cosas tan guapas como las que vienes haciendo. Y que sigas triunfando en todos los ámbitos de la vida, porque seguro que, no sé, descubres algo para arreglar el problema de la capa de ozono, acabar con la guerra o la opresión palestina sobre Israel, la opresión israelí sobre Palestina y solucionar los pies planos. Estamos convencidos de ello. Un millón de gracias. Nos vamos a despedir con la canción que has elegido, que encima es de la Electric Light Orchestra. Lo dicho, un abrazo muy fuerte, muchas gracias, te pedimos perdón y esperamos que continúes siempre hacia arriba, nunca a parar, non-stop. Hasta la próxima. ¿Cómo decimos en este programa, Alberto? ¿Que la decadencia? Sí, espera, que cuente con los dedos.